se arregla. Y la gente, aunque se le haya caído la casa encima, pues queda muy contento con haberlo conocido. ¿O no es así, Melitón? No, pues sí, eso qué ni qué. Bueno, como les estaba diciendo, en septiembre del año pasado, un poquito después de los temblores, cayó por aquí el gobernador para ver cómo nos había tratado el terremoto. Traía geólogo y gente, pues, conocedora, ¿no? No crean ustedes que venía solo. Oye, Melitón, ¿cómo cuánto dinero nos costó darles de comer a los acompañantes del gobernador? Algo así como 4,000 pesos. Y eso que nomás estuvieron un día. Y en cuanto se les hizo de noche se fueron. Si no, quién sabe hasta qué alturas hubiéramos salido desfalcados. La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra casa de estudios y del mundo universitario. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en esta emisión de Voz Universitaria, la número 1983. Hoy ya es 5 de julio de 2017 y esto es lo que ha pasado en nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, y otros temas aparte. Buenas tardes, Germán. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo te va, Liliana? Muy buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Joel Bonilla, que está con nosotros en la realización técnica. Ya en este miércoles estamos en el programa 1983 de Voz Universitaria, y a unos días también de salir de vacaciones. Ya llegan las vacaciones de verano para la Universidad Veracruzana, ¿no? Un respiro. Un respiro, pero nos vamos a ir con el ambiente, no que sea calientito, pero sí con cierta efervescencia, porque seguro el viernes sabremos los nombres de todos los candidatos. Mañana es jueves. No, pasado mañana, sí. De todos los que aspiran a la rectoría, porque termina el plazo el viernes, ¿no? Ah, bien. Ahorita solamente a nivel mediático se han nombrado 5 los que aspirantes, ya sabemos. Los que ya sabemos. Pero oficialmente tienen que presentar su proyecto, tiene que ir un grupo de la comunidad a presentar la candidatura, ¿no? Uh-huh. Y seguro el viernes sabremos más, ¿no? Bueno, es muy probable, pues, ¿no? ¡Qué nervios! Pues sí, siempre un proceso de designación de rector o rectora, en este caso, es una... Sí, a veces sí me dan nervios, sí, pero es importante también todos estos procesos que nos demuestran evolución, cambio y todo lo que puede hacer la universidad en su historia, ¿no? Y sobre todo desde la autonomía, yo creo que es algo muy importante, que jamás deberíamos de perder de vista, que el proceso debe consolidarse desde la autonomía, ¿no? Y a partir de ahí hacer fuerte a la propia universidad pública, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Pero bueno, ya veremos qué sucederá en los próximos días. A la expectativa. Yo que sí, en los días pasados, bueno, ya para no meternos en los asuntos que son del país y del estado y del mundo, ¿no? Así de rapidito, bueno. El cómico, es que ya es un comediante malo, Javier Duarte, además es un comediante malo, pero es increíble, ¿no? Su forma de actuar. Es que le han hecho diversos memes sacando todas sus grabaciones y es realmente, no sabes si te da risa o te da lástima, ¿no? Pues sí, pero todo indica que va a salir libre. Eso es, a pesar de todo lo que digamos. Desgraciadamente, aunque digan, y otros, los que tienen los pelos en la mano, supuestamente, dicen que, aunque digan que no, la gente no cree ya, fíjate, en la así justicia. Es, así es, desgraciadamente, ¿no? Esa es una. Y otra, hace un momento, en Venezuela, en el Congreso de Venezuela, entró un grupo de apoyo a Maduro y golpeó a diputados opositores. Pues estuvo bastante pesado. ¿En la cámara? En la cámara, sí. Hoy es el Día de la Independencia en Venezuela. Entonces ya van más de 2-3 meses, de todos los días hay manifestaciones, y es una crisis de la cual no se ve cómo va a salir Venezuela de ahí, ¿no? Entonces, ojalá llegar a un punto de acuerdo entre todos para poder hacer una mejor Venezuela, pero ahorita es un caos permanente. ¿El ejército apoya a Maduro? Una parte, sí, sí, aunque parte. Ya hay algunos elementos que se empiezan a salir, ¿no? Para afiliarse a las líneas opositoras, ¿no? No, realmente complicado el asunto. El panorama en Venezuela está muy difícil, muy, muy difícil. Pero bueno, regresando ya aquí a nuestros asuntos muy particulares de la Universidad Veracruzana, como ustedes saben, y le hemos comunicado, en días recientes se realizó aquí la conferencia de líderes en la red Taluar, y entonces se emitió la declaración de Veracruz, y hoy, hace unos momentos, publica nuestra universidad, a través de la Dirección General de Comunicación Universitaria, la reivindicación de la declaración de Veracruz, que son puntos muy importantes. Entonces le vamos a dar lectura, o mejor dicho, Liliana le dará lectura. Con mucho gusto. Dice, como bien dices, Germán, reivindicamos la declaración de Veracruz, y es un comunicado de la Dirección General de Comunicación Universitaria, que inicia así: nuestro recordatorio de los violentados jóvenes del 5 de junio de 2015 es ocasión propicia para reivindicar la declaración de Veracruz, recientemente proclamada por un reclamo de justicia y bienestar. En efecto, en días pasados, estudiantes, académicos y representantes de 76 universidades de 31 países firmaron la Declaración de Veracruz, documento final que sintetiza la reflexión y la postura de las instituciones de educación superior que participaron en la conferencia de líderes de la Red Taluar 2017. En dicha conferencia se hablaron de diversos obstáculos por los que atraviesa el llamado bienestar social. Se habló de acciones depredadoras en contra del entorno natural, ignominia racial inconcebible y, en general, una sociedad porosa también en sus índices de seguridad, así como los desafíos que nos enfrentamos desde las universidades, instituciones sociales, garantes del buen vivir colectivo. Encarar tales escollos es la misión del presente de las universidades. En la Declaración de Veracruz se refrendó el compromiso de las universidades del mundo para promover la educación como un derecho humano universal ante un panorama de desigualdad, inequidad y devastación. Si en la Declaración de Veracruz se enunció que las universidades tienen la responsabilidad de promover comunidades justas y prósperas, tenemos que mantener la bandera de actuar con ética y responsabilidad. Prosperidad sin solidaridad es un simulacro, y eso no es lo que se anhela desde el proyecto de una educación pública con pertinencia. Contra la inseguridad, contra la violencia, siempre opondremos los más altos valores para impulsar e idear nuevas condiciones para el desarrollo humano y pacífico en todos los órdenes. Hasta aquí la misiva. Liz de Veracruz, Arte, Ciencia, Luz, Jalapa, 5 de julio de 2017. Cierto, se me olvidó agregar que es justo el día 5, que recordemos, cada día 5 se emite un comunicado por parte de nuestra universidad con motivo de esa golpiza a jóvenes estudiantes hace ya 2 años, y los cuales, pues, no, inexplicable, y no hay ninguna, sin culpables, no hay nadie que esté señalado, cuando menos, de por a qué se debió, ¿no? Entre tantas cosas que pasan en ese país, y así como todos los días aumenta la violencia en diferentes partes de nuestro México, aquí en Veracruz, en Sinaloa, en Chihuahua, la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala. Bueno, es un panorama terrible. También con esa persistencia existe ese llamado de la paz constante de nuestra universidad, ¿no? Y ese llamado de la paz tiene que ver justo con la aplicación de la justicia, pero también con la aplicación de un nuevo proyecto económico, porque ese proyecto económico es el que nos está ocasionando todo ese tipo de problemas. No, bueno, yo me estoy viendo como un punto de vista marxista, dirán algunos, porque le achaco todo a la economía, pero pues es parte del sistema que nos tiene así a la gente sin trabajo, ¿no? Con salarios bajísimos, sin servicios de salud, sin servicios de educación, sin apoyo a la cultura. O sea, todo ese sistema en global es lo que genera a la vez todo ese tipo de malestares sociales muy fuertes que tenemos, ¿no? Entonces, así, junto al llamado por la paz, está siempre este llamado permanente de formar nuevas maneras de vivir, nuevas sociedades que busquen todo lo contrario a lo que estamos viviendo ahora. Y yo creo que ese es el camino de la universidad pública, ¿no? Y en aras del bienestar social, como dice la carta, ¿no? Sí, sin duda alguna. Es lo que actualmente se está buscando. Así es. Y siempre estaremos con la bandera en contra de la violencia, ¿no? Cualquiera que sean sus expresiones. Bueno, vamos a la información que tenemos en este momento de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Universidad Veracruzana y Canacintra firmaron convenio de cooperación múltiple. Nuestra casa de estudios da seguimiento a la construcción del campus Isaac Siglo XXI. El astrónomo Manuel Peinbert, de la Universidad Nacional Autónoma de México, declaró en la cátedra Ruy Pérez Tamayo que los descubrimientos de Albert Einstein son de suma importancia para la ciencia de la astronomía. En la Universidad Veracruzana se proyectó el documental Vicente Rojo, La Doble Mirada. La Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana capacitó a la comunidad universitaria de la región Coatzacoalcos-Minatitlán. En la USB Isaac, ahí se alojan las puntadas de Tita, una exposición de Yolanda Cárdenas. Y hoy en el estudio platicaremos con el maestro Eduardo Soto Millán. Hablaremos de periodismo cultural, por cierto, ¿no? Bien. Bueno, ¿quién mejor que él? Sí, ¿no? Sí, sí. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos, que son el 817-5115 y el 817-5117. Vínculos. La Universidad Veracruzana y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación, a la que conocemos como Canacintra, de la Delegación Jalapa, firmaron en rectoría un convenio que establece una cooperación en múltiples aspectos, como el servicio social, la capacitación y el desarrollo, así como estancias de investigación. El documento, firmado por la rectora Sara Ladrón de Guevara y el presidente de la Canacintra, Juan Manuel García González, determina los términos de cooperación entre ambas instancias para desarrollar programas de servicio social de alumnos, pasantes y egresados de los niveles técnico y de estudios profesionales en los diferentes modelos y modalidades que ofrece la Casa de Estudio. Canalizará programas que encuentren su aplicación directa al interior de los numerosos y variados cuerpos que conforman la Canacintra Delegación Jalapa, y favorecerá la realización de estancias de investigación científica, desarrollo tecnológico y proyectos de la comunidad estudiantil, sean alumnos, pasantes o egresados en el sector de desarrollo de la empresa jalapeña. Qué bueno que se están vinculando, ya se habían tardado, ¿no?, para que empiecen a practicar nuestros muchachos y, bueno, sean de gran ayuda para las empresas. Bueno, pues esto buscará ofrecer servicios de asesoría y consultoría para el desarrollo industrial, comercial y de la competitividad en áreas de interés mutuo. El convenio considera además la formación, la capacitación y el intercambio de recursos humanos y la evaluación de tecnologías y técnicas, la identificación, concentración y difusión de información técnica y de interés general, así como acciones conducentes a la transferencia de tecnología. Todo lo anterior se hará relacionado con las áreas que interesan a ambas partes, en igualdad de condiciones, buscando además promover la impartición de cursos de actualización y especialización con vistas a la superación del personal profesional y técnico. Ya son las 14:16. Le mandamos saludos a Jesús Pineda, que dice que nos viene escuchando en su automóvil. Muchas gracias, saludos. Qué bueno. Saludos, bien. Sí. Y continuando con esta reunión del convenio con Canacintra, la rectora dijo lo siguiente: el día de hoy esta casa de estudios firma un convenio que ejemplifica la materialización de la vinculación que se establece en el programa de trabajo estratégico 2013-2017, que la institución se vincule real y efectivamente con algún sector de la sociedad, en este caso con el sector productivo, fortaleciendo así sus vínculos con el medio, y establece un acuerdo de trabajo y colaboración con un importante organismo empresarial que es la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación, Delegación Jalapa. También la rectora dijo que celebra que esa casa de estudios y la Canacintra, Delegación Jalapa, hayan sabido crear este importante espacio de confluencia y que conjuntemos esfuerzos en aras de su propio desarrollo y de esa manera en aras del propio desarrollo también de la ciudad capital. Por su parte, Juan Manuel García, quien estuvo acompañado por Alejandro de la Madrid Trueba, Carlos Grajales García, Evelia García Caro y Lucía Jarbio Jacome, integrantes del Consejo Directivo de la Canacintra Jalapa, reconoció el liderazgo y la visión de la actual administración universitaria y se definió como un orgulloso egresado de la Universidad Veracruzana y especialmente del Centro de Estudios China Veracruz por su apoyo en su formación profesional y empresarial. Todo lo que tenemos que hacer lo debemos emprender a través de la academia, de la universidad. Necesitábamos un convenio de colaboración, dijo el presidente de la Canacintra, y los empresarios necesitan también de la vinculación porque se requiere desarrollo e investigación de los productos, y ejemplificó por el caso de la agroindustria estatal, ávida de apoyos en ese sentido para competir en los mercados internacionales. Son las 14:17. Un recorrido por el campus. Bueno, pues hemos estado platicándoles a ustedes sobre la reconstrucción o la construcción más bien del campus Iztac siglo XXI, que fue el como se concibió desde un principio, hacer de ese campus un campus del siglo XXI de la Universidad Veracruzana. Bueno, pues la construcción de este campus contará con la participación y el diálogo de un grupo de asesores y autoridades universitarias para planear las acciones a realizar dentro del proyecto, que incorporará el enfoque del modelo educativo integral y flexible. Esto lo expresaron los participantes de la primera reunión de la Comisión de Seguimiento para el Proyecto Académico y de Construcción de dicho campus. En el encuentro celebrado en la Rectoría Universitaria y seguido por videoconferencia en la región Orizaba-Córdoba, o Córdoba-Orizaba, se contó con la presencia de la vicerrectora Beatriz Rodríguez Villafuerte y los integrantes del comité asesor. Estamos hablando de Eric Obrón, coordinador regional de sustentabilidad, Martín Augusto Pérez Panes, director de la Facultad de Ingeniería, Andrea Francisca Ortiz Muñoz, directora de la Facultad de Contaduría y Administración, Irma Josefina Jacome Sánchez, coordinadora académica regional del Sistema de Enseñanza Abierta, y Graciela Flores Bello, directora de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Iztac. Rodríguez Villafuerte, quien funge como secretaria ejecutiva de la comisión, expresó que esta ha sido una prioridad de la actual administración y explicó que el propósito de la comisión es que el modelo académico-administrativo vaya de la mano con el proyecto constructivo y los asesores se involucren en la planeación a corto, mediano y largo plazo. Emilia Rodiles Justo, titular de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento, dio un informe respecto a la última visita efectuada al campus y los avances del proyecto que contempla la realización de 19 edificios de 4 a 6 niveles para varias facultades. Al finalizar la exposición de los puntos de vista de los integrantes de la comisión, La rectora Sara Ladrón de Guevara manifestó que la intención es que este campus signifique un crecimiento y un futuro para la región Córdoba-Orizaba a partir del consenso, la transparencia y por el bien de la universidad. Se entiende entonces que donde está la USBI de Nistac es donde se haga el campus del siglo XXI, que conformaría todo lo que es la región Córdoba-Orizaba. Esa es la idea original, justo cuando se ideó y cuando se donó ese terreno de Ixtaxotitlán. Por parte del municipio de Ixtaxotitlán, que fueron varias hectáreas. Así es. Y con miras a que le diera plusvalía y un levantón al pueblo de Ixtaxotitlán, ¿no? Y también pues ahí tendría que mejorar el transporte para los estudiantes, ¿no? Porque tienen que concentrarse en este lugar. Sí, qué porque interesante. Ahorita está pues en una extensión grandísima desde Orizaba hasta Córdoba, las facultades de la universidad. Sí. Y no, obviamente están muy dispersas. Habríamos que contar, aunque es otro proyecto, a la UBI en las grandes montañas, ¿no? Que está en Zongolica. La zona de Tequila. Pero ¿no? Pero esa es la idea de la UBI, que estén ahí Sí, claro. En donde están las personas, ¿no? Claro. Así es. Bueno, pues qué bueno, me da mucho gusto. Ojalá y lo veamos todavía. Ya son las 14:22. Bueno, recordemos que también se llevó a cabo la cátedra Ruy Pérez Tamayo y vinieron personajes realmente muy interesantes, como es el caso de Manuel Peinbert Sierra, quien es investigador emérito del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ese es uno de los personajes que, como dijera Ángel Fernández, me pongo de pie. Es que tiene unos estudios sobre la astronomía fantásticos, Manuel Peinbert, y a nivel internacional es muy reconocido, ¿no? Él dijo que los descubrimientos de Albert Einstein son de suma importancia para la ciencia de la astronomía, y una prueba de ello es que los astrónomos trabajan con la teoría de la relatividad para desarrollar conocimiento acerca del universo. Aquello que ideó a través de las matemáticas Albert Einstein, ahora están descubriendo que es una gran realidad a través de esa teoría de la relatividad. Manuel Peinbert impartió la conferencia Einstein y la astronomía, eso fue en el Auditorio Gonzalo Aguirre Beltrán del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, acompañado por Juan Efraín Rojas Marcial, investigador de la Facultad de Física, en el marco de la cátedra Ruy Pérez Tamayo, realizada por la Universidad Veracruzana y el Colegio Nacional. Manuel Peinbert explicó que el universo está compuesto por un 5% de materia bariónica, 28% de materia oscura y 65% de energía oscura. La mayoría de los estudios astronómicos están enfocados a la primera, es decir, la materia bariónica, la cual comprende los elementos de la tabla periódica. Imagínense usted, ¿se ha imaginado cómo concretamente se forma el universo? Digo, no el periódico, el universo de la Universidad de Veracruzana, sino el universo en sí. ¿Qué es tangible en el universo? Entonces, ¿cómo podemos ver qué es la materia oscura, qué es la energía oscura y la materia bariónica particularmente, qué es lo que forma el universo, ¿no? Entonces Manuel Peinbert sacó que dentro de la astronomía los descubrimientos de Einstein aún tienen vigencia y esta ciencia se ha visto muy beneficiada de ellos. Manuel Peinbert compartió que en 1915 Albert Einstein explicó el origen del corrimiento del perihelio de mercurio mediante la aplicación de su teoría de la relatividad y detalló que las variaciones en su órbita eran producidas como subproducto de la fuerza gravitacional del Sol. Añadió que mediante este descubrimiento se descartó la hipótesis de la existencia del planeta Vulcano que se había considerado para tal, propuesta por el matemático francés Urbain Jean-Joseph Le Verrier. Manuel Peinbert también narró que en 1919 Arthur Stanley Eddington realizó estudios astronómicos que comprobaban la teoría de la relatividad, por lo que propuso a la Real Sociedad Astronómica, institución con sede en Inglaterra que data de 1820 y promueve el estudio de la astronomía, la ciencia del sistema solar y la geofísica, otorgarle entonces a Einstein por eso la medalla de oro de 1920, máximo galardón brindado por esta sociedad. Fíjense la importancia, después de que habíamos llevado siglos de como humanidad pensando que la Tierra giraba solita, que el Sol estaba alrededor de la Tierra y todo el universo giraba, lo que se consideraba el universo giraba alrededor de la Tierra, después se descubre que no, ¿no? Con todos estos elementos, hasta principios del siglo XX, gracias a los trabajos de Albert Einstein, se sabe que el sol es precisamente el que le da la energía, es el motor del sistema, ¿no? Y existen pues los planetas que están alrededor de él con todo este motor que es el sol, uno de los tantos sistemas, miles de sistemas que hay en el universo. Y entonces la teoría de la relatividad ayuda a ello, a comprender esto. El astrónomo relató que no obstante los aportes hechos por Einstein al campo de la astronomía, esta distinción le fue negada e incluso el premio se declaró desierto ese año. Comentó que esto pudo ser debido a diversos factores como la animosidad de los ingleses hacia los alemanes debido a la Primera Guerra Mundial o a que la teoría de la relatividad todavía no era entendida a fondo por los científicos de la época. Incluso el premio Nobel de Física que le fue otorgado en 1921, o sea, Albert Einstein, fue por su descubrimiento de la ley del efecto fotoeléctrico y no por su teoría de la relatividad. Manuel Painter Sierra destacó que no obstante, la Real Sociedad Astronómica otorgó a Albert Einstein su medalla de oro hasta 1926, premio que él agradeció profundamente y recibió con gran humildad. Enfatizó que la razón de que muchos de los trabajos de Albert Einstein sigan vigentes en la actualidad es debido a que fue un investigador extraordinario y con una gran intuición física, lo que le convirtió sin duda en el científico más importante del siglo XX, que después tendría que servir a los Estados Unidos con motivo de la Segunda Guerra Mundial. No olvidemos que Einstein pues era judío, ¿no? Y tuvo que irse a los Estados Unidos, si no, gran pérdida para la humanidad hubiera sido, ¿no? Son las 14:26. Y bueno, también continuando con la cátedra de Ruy Pérez Tamayo, como se llama más bien, cátedra Ruy Pérez Tamayo, dentro del marco de esta cátedra realizada por la Universidad Veracruzana, que ya sabemos que conjuntamente con el Colegio Nacional, el Instituto de Investigaciones Históricos Sociales de esta casa de estudio, proyectó el documental Vicente Rojo, La Doble Mirada, como parte de la difusión que dicha institución hace del quehacer de sus integrantes. El filme, dirigido por Eduardo Giralt Brun, aborda la vida y obra de Vicente Rojo Almazán, editor y artista plástico nacionalizado mexicano, quien llegó a nuestro país en 1949, reclamado por su padre, que ese sí era un refugiado de la Guerra Civil Española. El documental fue filmado en la Ciudad de México, en Cholula y en Guadalajara, y presenta aspectos de la vida de este artista a través de entrevistas hechas a intelectuales que interactuaron con él en diversas épocas, como Fernando del Paso, Manuel Felgueres y Cuauhtémoc Medina. En él se muestra la manera en que Vicente Rojo contribuyó como editor al fomento de la industria editorial mexicana, en la que participó como diseñador gráfico de diversas publicaciones culturales, tales como Revista de Bellas Artes, La Jornada, México en el Arte y Plural, revista publicada por Excelsior de 1971 a 1976 y cuyo primer director fue Octavio Paz. Igualmente, este film aborda su faceta de pintor y escultor, cuyas obras le hicieron acreedor al Premio Nacional de Ciencias y Artes en el área de Bellas Artes. Esto fue en el año de 1991 que le fue otorgado este premio por el gobierno mexicano. Un gran, sin duda, en todo lo que hizo, editor y artista plástico, fue de los más destacados de su época. Y sigue su legado. Sigue haciendo. Allí está para ustedes. Son las 14:28. Voz Universitaria de la Región Coatzacoalcos, Minatitlán. La Coordinación Universitaria de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de la Universidad Veracruzana capacitó a la comunidad universitaria de la región Coatzacoalcos, Minatitlán sobre aspectos generales de la normatividad universitaria en materia de transparencia, acceso a la información, protección y seguridad de datos personales, así como la responsabilidad y obligación de la institución en la materia. Fíjense que esto en la vida cotidiana de nuestra universidad es muy importante. A lo mejor de repente ya no nos van eso para qué. Claro que es muy importante porque es como podemos ver a través de los nuevos sistemas tecnológicos cómo proteger nuestros datos personales, cómo acceder a la información de la universidad y cómo también demostrar la transparencia en cada uno de los procesos que se hacen aquí. Entre ellos incluimos a la Junta de Gobierno, por supuesto, ¿no? Entonces, a este curso asistieron más de 70 integrantes, estamos hablando de Coatzacoalcos, Minatitlán, y a las distintas entidades universitarias, quienes conocieron el marco jurídico, la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales en Veracruz y la Universidad Veracruzana. La transparencia, que representa la obligación de los sujetos obligados, el acceso a la información, que consiste en el derecho a saber del ciudadano y la comunidad universitaria, las herramientas para hacer uso del acceso a la información pública, la protección de datos personales sujeta a la normatividad en la materia y la responsabilidad de las personas en el manejo de su información personal. Alejandra García Beltrán, jefa del Departamento de Protección de Datos Personales, señaló que esta capacitación y promoción de la cultura de la transparencia se realizó al interior de todas las sedes de la Universidad Veracruzana. García Beltrán agregó que ha sido una labor difícil, forma parte de una nueva cultura para la cual no estamos preparados. ¿Qué cosa, no? O sea, pedimos rendición de cuentas, que todo sea transparente, pero dice Alejandra García Beltrán, jefa del Departamento de Protección de Datos Personales, no estamos preparados para esa nueva cultura y tenemos que prepararnos, ¿no? Llevamos 10 años trabajando en esta materia y hemos logrado que la Universidad Veracruzana a nivel estatal sea uno de los entes públicos que mayor cumplimiento tiene en ese sentido. En comparación con los ayuntamientos, esta casa de estudios es pionera justo en este proceso. Son las 14 horas con 31 minutos. Voz Universitaria de la Región Orizaba-Córdoba. En el Salón de Eventos de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información del Campus Iztaccíhuatlán de la Universidad Veracruzana se exhibe Las Puntadas de Tita, Pintando con Hilo y Aguja, obra de Yolanda Cárdenas Martínez. La técnica empleada es el bordado de punto de cruz, disciplina artística que exige minuciosidad y favorece la concentración, la autoconfianza y el relajamiento del sistema nervioso. La autora presenta con este arte su mundo personal y sus aficiones por obras maestras de Dalí, Miró y Picasso, aunque en vez de pintura utiliza aguja e hilos de diversos colores. Es tan bonita la obra en tela. Imagínate que en punto de cruz te haga figuras padrísimas, ¿no? Su gran difusión se debe a la gran posibilidad de elementos que ofrece, ya sea cenefas, dibujos, cuadros, alfabetos y demás. Se aplica tanto al bordado, propiamente dicho, como a la tapicería. En este caso, el punto de cruz se realiza sobre cañamazos previamente marcados que muestran cada una de las regiones de cada color a bordar. Lo más importante o la más importante particularidad del punto de cruz es su gran posibilidad de esquemas y dibujos en multitud de tejidos, aplicándose en mantelería, colchas, paños, ropa de cama, toallas, entre otros. Felicidades, ya son las 14:34. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Fernando Martínez Okamura, instructor del curso intersemestral de Karate Do que la Dirección de Actividades Deportivas de la Universidad Veracruzana ofrece como parte del área de formación de elección libre, destacó el interés y la disciplina de los 20 estudiantes inscritos en el mismo. Los alumnos, señaló Martínez Okamura, aprenden los fundamentos básicos del Karate Do y desarrollan sus capacidades físicas. Además, a través de este tipo de cursos se detectan nuevos valores deportivos en la Universidad Veracruzana. El curso de Karate Do se lleva a cabo en sesiones de lunes a viernes de 11 a 14 horas en la Sala B, anexa al Gimnasio Universitario Miguel Ángel Ríos Torres. Las actividades, que iniciaron el 12 de junio, culminan el próximo viernes 7 de junio. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y cultura. Bueno. Pues qué gusto tenerte nuevamente aquí en el estudio, Soto Millán, maestro Soto Millán, que está al frente, bueno, en un cargo muy importante en difusión cultural. ¿Exactamente cuál es? Los grupos artísticos. Exacto. Sí, la dirección de grupos artísticos. Así en, es. Al interior de la Dirección General de Difusión Cultural de la Universidad. Pero tú vienes de esta de este tema, manejando este tema hace muchos años. Incluso has sido hasta editor de una revista de ópera o algo así, ¿no? Bueno, no propiamente editor, tuve que ver. Y sí, en efecto, Lili, pues he tenido o parte de mi actividad, diría yo, que en cierta medida, no solamente, pero en cierta medida de manera circunstancial, con estos temas de las los periódicos, las revistas, ¿no? En cuanto a la, pues a la, lo que es de, en ese sentido también la difusión cultural, ¿no? El periodismo cultural, la crítica, que yo lo entrecomillo, ¿verdad? Uh-huh. En ese mundo. Es muy importante, porque regularmente hablamos aquí con Eduardo sobre los grupos de la Universidad Veracruzana, ¿no? Pero ahora prácticamente vamos a hacerle una entrevista sobre su vida. Sí, es pero, muy interesante. Oh, cierto, querido Germán. Buenas tardes, amigos. Todos que nos escuchan, creo que nos saluden. Ahora sí. Ya digo, como eres parte de la nómina, ya es que... es muy importante la labor que has realizado en los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que el periodismo cultural en México particularmente, bueno, y en Veracruz, está vilipendiado. Como que no se le da la importancia debida. Y los que se dedican a hacer crítica o a hacer reseñas o crónicas o entrevistas, pues tienen que luchar por esos espacios para difundir, ¿no? Sí, en efecto, tienes toda la razón, en lo general y en lo particular. Pero incluso, la verdad es que incluso desde adentro, uh-huh, de los medios mismos, más menos, estoy generalizando, hay por fortuna excepciones, pero en general es esa la situación con el periodismo cultural, ¿no? Y yo sí diría que, por ejemplo, nada más aquí en el estado de Veracruz, entre otros, pues falta mucho, pero no camino por recorrer. Falta mucho por hacer, pero que es inmediato, como dijera la canción, si nos dejan. Uh-huh. ¿No? Realmente. ¿Por qué? Porque desde los criterios de lo que es el ejercicio del periodismo cultural son un poco raros, para decirlo a esta hora del día, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Y sobre todo algo que es muy común en el periodismo cultural, y bueno, particularmente en Veracruz. Estamos acostumbrados a informar, ¿no? A dar el aviso que hay tal actividad, ¿no? Y muy poco se reseña la actividad, y ya ni decir la crítica. Así no es. Se hace. Sí, sí. Incluso está para... O sea, es el antes, durante y después. Ajá, sí. ¿No? Entonces, en el antes, en el sentido de informar lo que va a suceder, pues también hay formas de informar, ¿no? Que es desde la más elemental, que es recibir un boletín y publicarlo, ¿no? Y variaciones de eso, hasta realmente escribir de forma que el lector quede invitado, ¿no? Si vamos a hacer una comida y vamos a tener invitados, entonces dices, te invito a comer en casa tal día, tal hora, y ya, y entonces a veces queda así como... Como esa frase de ahí nos vemos, ahí nos hablamos, queda un poco así. Entonces no basta con publicar un boletín, aunque se varíen algunas frases, algunas palabras. No basta, ¿no? Eso no es informar, eso es nada más replicar un texto. Entonces informar es un poquito más que eso. Y el durante y el después justamente tiene que ver con las reseñas, con lo que está sucediendo. Me refiero, por ejemplo, cuando son ciclos, ¿no? Ese ahí hay un durante más amplio para decir, para establecer y hablar del pasado, suponiendo que se hizo esa información debidamente, lo que está sucediendo y lo que sigue, y luego ya hablar del resultado consumado en términos pues de opinión. Que desgraciadamente quedamos en la superficialidad, que es muy común en esos tiempos actuales, ¿no? Sí. Y por ejemplo, el periodista cultural debería de ser un gran conocedor, un gran estudioso de la danza, del cine, de la música, del teatro. para hablar por hablar bien, pues, de saber de qué se está tratando, ¿no? Saber claro. de qué habla, ¿no? Sí, sí, desde luego. Las aquí, artes plásticas, pues. Aquí frente a los micrófonos, admito que desconozco en la actualidad la formación, ¿no? En este campo, pero sí, no hay. Pero bueno, sí hay, ¿no? O sea, hay escuelas de periodismo, en fin, todo esto, pero justamente ya hacia la especialización, y tiene que ver con lo que acabas de mencionar, esto presupone que en este campo de la, en esta etapa de la formación, parte de ello es esos conocimientos, yo diría, incluso es una gran responsabilidad, incluso un poquito más que elementales, de las disciplinas artísticas, ¿no? Uh-huh. ¿Por qué? Porque la realidad es que, y hay muy buenos colegas, ¿no?, en nuestro país como en otros países, que estos conocimientos se van haciendo con la práctica misma, ¿no? Ciertamente hay una frase común, y creo que no están lejos de la razón, que cómo alguien puede escribir de todas las artes, ¿no?, si no se tiene la especialidad, pues vamos, en ninguna, o en una, pues menos, en todas. Entonces es difícil. Entonces, sobre la propia práctica, ¿no?, el periodista cultural continúa su formación, en realidad, como otras profesiones, ¿no? Salimos de la escuela y ese fue apenas el principio, no el, el final, ¿no? Se puede hablar de exponentes de periodismo cultural. Se me ocurre pensar en Raquel Tibol, por ejemplo. Sí, claro. En el caso de la ciencia que entra del periodismo cultural, estaba De Alba, ¿no? Sí, sí, también, por supuesto. Digamos que esos podrían ser ejemplos claros de algo, de un buen periodismo cultural. Sí, hay casos en los que justamente, o sea, hay periodistas que ejercen el periodismo cultural, pero hay, por razones distintas, hay también especialistas de tal disciplina que, como tales, o sea, están del otro lado, pero ejercen el periodismo, ¿no? Y yo me acuerdo una frase que, una de las muchas frases que me quedó muy, muy grabada, de bueno, yo estuve en el colaborando en el 1+1, ahorita les digo que me la dijo, pero una frase en la que me decía el jefe, ¿no? Me era decía, Víctor Roura, ¿no? Huberto Batis, con el suplemento sábado y la sesión cultura del 1+1. Entonces, muy querido, una vez me dijo, al cabo de varias colaboraciones, de muchas colaboraciones, ¿no?, ya me dijo: no, Eduardo, no venimos a hacer literatura, ¿no?, venimos a hacer periodismo. Esa fue su frase contundente, ¿no? ¿Cuándo, cómo, con qué y qué? O cómo va sí, la cosa. No, pero eso es polémico porque... Sí. Porque es literatura, es otra forma de la literatura, ¿no? Ya Vicente Leñero había hablado de eso también, ¿no? Entonces tiene mucho que ver, como decía yo, en que me incluyo, porque yo no soy periodista cultural de formación, ¿no? Son dos palabras, de formación, ¿eh? No una. Uh-huh. Bueno, no sé si también sea una sola, pero desde mi perspectiva creo que no. En que nos formamos con la práctica. En el caso mío, me cuesta trabajo hablar en primera persona, porque hablo de los demás, siempre es más difícil hablar de uno mismo, mejor me quedo callado. Pero no, iba a decir que en mi caso fue una cuestión circunstancial, cómo es que he hecho este ejercicio. Justo te iba a preguntar eso, o sea, porque yo te he leído en proceso, te he leído en performance aquí también, en Jalapa, ¿no? Pero ¿cómo iniciaste estas colaboraciones en medios, además del 1+1, ¿no? Uh-huh. ¿En qué otros medios has estado? Pues en diversos, aquí en México, desde el Nacional en algún momento, el 1+1, La Jornada, creo que en el Universal llegué a hacer algunas cuantas colaboraciones, no me acuerdo ni más, y por supuesto sí en proceso, que ha sido mi participación más reciente, me refiero de manera estable, ¿no? Uh-huh. No esporádica. Y pero en el inicio, no sé si sea el caso de ustedes, Lili, Germán y de muchos amigos que nos escuchan, pero voy a relacionar con una frase que decía John Cage, compositor estadounidense, que decía, la mejor crítica al trabajo de los demás es el trabajo de uno mismo, ¿no? Entonces, no es que yo tuviera conciencia de esto en lo que les voy a platicar en los inicios, pero al cabo de algún tiempo me doy cuenta que de alguna forma, quizá inconsciente, yo hice eso. ¿Por qué inicié? Porque a mí me inquietaba justamente leer las notas de cultura, llámale reseñas, críticas, etcétera. Y yo como lector, pues no me daba lo que yo necesitaba saber, ¿no? Entonces, teniendo esa inquietud, recibí invitación en el 1+1, que es el medio donde de manera permanente inicié durante algún tiempo, y pues yo fui feliz. Entonces, inicié escribiendo, o sea, siendo lector, y pues formándome, porque aprendí mucho, sigo aprendiendo mucho. Porque siempre se aprende. Nunca se acaba. Sí. Cuando uno no aprende, mejor es que algo raro está pasando. Te toca una etapa muy importante. El suplemento Sábado hizo época. Sí, con Roberto Batis. Sí, sí. Ahí estaba Marco Tulio Aguilera, por cierto, ahí escribiendo. Uy, sí, mucho, sí. Y tomaba hasta fotos de él mismo. Claro. Pero ese suplemento fue muy importante. Sí, sí, realmente creo que fue un hito. Por ejemplo, lo que escribía, también ahorita recordando, Víctor Roura, ahí, uh-huh. Era, bueno, no solo él, Nayev Yeya y otros, sí. Desde la perspectiva de su propio pensamiento hasta la pluma, las manos, la palabra en el papel, porque entonces sí era en el papel, eran unos atrevidos, sí. Unos atrevidos en todo sentido, ¿no? Literal, o sea, de forma y contenido, y es por eso que eso marcó mucho. Y sí había al interior de este medio, no quiere decir que sea lo único, pero yo sí sentí una absoluta libertad. Uh-huh. Además, allá hay una diferencia. Por ejemplo, un periodista cultural, un periodista en general, en principio, obvio, pues sigue la línea del medio, ¿no? En el caso de una pluma que ejerce la crítica, o lo que entendemos por la crítica, esa pluma tiene una mayor autonomía, ¿no? No les cuento detalles, pero por ejemplo luego me llamaban para pedirme favor que escribiera respecto de un asunto o un tema o un alguien, porque nadie quería y yo sí. O sea, me ponían ahí al frente del campo de batalla, ¿no? Y pero yo feliz porque así, repito, he aprendido mucho. Por ejemplo, saber, a ver, lo que quiero decir, cómo decirlo, darle una estructura y, pues, desde mi perspectiva, precisamente. Yo he jugado, me refiero cuando estoy como colaborador permanente, ¿no? En un medio, me gusta mucho porque juego mucho con, precisamente mucho con las formas, con la mentalidad de músico, por ejemplo, una forma sonata, una forma tal, entonces uh-huh. Me gusta jugar así, siempre sin perder en perspectiva el lector, porque eso es lo importante. A veces hay algunos textos en los que se van en la poética o se van por otro lado y o tienes que leer muchas veces o aún leyendo muchas veces no sabes exactamente lo que te están diciendo, ¿no? Sí. Justo te iba a comentar que sí me has escrito otras cosas, pero tu campo principal es la música, ¿no? Sí. Sí, alguna vez me decían, cuando alguien me presentaron, decían, Eduardo Soto Millán, uh-huh. Hito, crítico musical, en aquel momento, crítico musical y compositor. O sea, no... Soy compositor, uh-huh. Y bueno, además hago... ¿Qué instrumento tocas? ¿El piano? En verbo presente, ninguno. Y además, de manera, a nivel profesional, lo digo aquí al aire en micrófono. Ya con micrófono cerrado, ya luego te digo. Pero compones música, ¿no? Ah, sí, sí, sí. ¿Con sí, el sí. piano? No, con la imaginación, o sea, la creatividad, pues comienza en el proceso del raciocinio, ¿no? Sí. Como vemos en las películas que componen y hacen tic, tic, tic, tic, y escriben, y ti, ti, ti, ti, y escriben. Bueno, sí, de pronto sí, ¿verdad? Yo te lo puedo decir como en dos grandes campos, Lili. Igual generalizando, es muy común que en la música popular, en las músicas populares, cualesquiera que sean, incluyendo las tradicionales, por supuesto, es como dices, estás en el instrumento y además te llega la inspiración, ¿no? Pero en la otra música, u otras músicas, la música de concierto y todo lo que tenga que ver con eso, uh-huh. Ahí la inspiración es el oficio, ¿no? Más bien, y es mucho la imaginación. Alguien decía, no recuerdo quién, que un compositor de música de concierto puede hacer música popular, pero un compositor de música popular, que no es compositor, en inglés lo definen muy bien, un compositor de música popular no necesariamente puede hacer algo de música de concierto. Uh-huh. En inglés existe el composer o el songwriter. O sea, uno es compositor propiamente y el otro es escritor de canciones. Uh-huh. Eso marca como una pequeña... Sí, sin duda. Diferencia. Tú que has estado en estos medios escribiendo, ¿qué tan difícil para ti ves el panorama del periodismo cultural en México? Hoy, bueno, a ver... Me voy a enganchar cuando mencionaste el suplemento Sábado, sí, de Uno Más Uno, ¿no? Como un referente. Por esa época veía yo que todo, que iba mejorando, que había bien en todo sentido, ¿no? Sí. La tan mencionada libertad de expresión, o sea, todo bien, los medios en general, en particular los protagonistas, ¿no? El periodista cultural, la crítica, etcétera. Pero veo que no, a cabo de los años, veo que no ha sido una línea, ¿no? Está con altibajas. Uh-huh. Bueno, de hecho ha sido altibajas, pero en una onda ascendente, así lo percibía yo. Ahora creo que está con altibajas, no sé si en línea descendente o en línea horizontal, pero abajo. ¿Por qué? Porque también por diversas razones, cada vez hay menos espacios, uh-huh, para el periodismo cultural. Y si los pocos que hay, como tales, como espacios o como oportunidades eventuales, no se aprovechan, como ya mencionaba, como un ejemplo, lo reitero, pues es un ejemplo lamentablemente común, y simplemente se replica, ¿no? Se copia ahí el boletín, pues esos poquitos espacios, ¿no? Se están desaprovechando, sí, para ir, sí, más allá, ¿no? Para ir más allá, vamos a estar la entrevista, publicar una entrevista. Si te entrevistan a un artista, un ejemplo, que ahorita me viene a la mente, José Antonio Alcaraz, una vez me que será excelente. Sí. Cuando yo entré a Proceso sustituyéndolo, estaba yo más que nervioso, ¿no? Uh-huh. En fin, esa es otra historia. Pero bueno, uh-huh, entonces, por ejemplo, a él le decían, maestro Alcaraz, a ver, platíquenos para un evento que él participaba, platíquenos su trayectoria, ¿dónde estudió? Por ejemplo, para empezar, con un sentido cronológico. Entonces él contestaba, no, mijito, para eso ponte a estudiar y búscame los diccionarios, o ahora diría, o búscame en internet, pero pregúntame de la materia. Y tenía razón. Falta, eso es lo que falta. Uh-huh. No basta con decir en tal lado, tal es, sino hay que hacerlo un poquito más. Así es. Quería preguntar más, pero ya se acabó el tiempo. Ay, sí. Pues pregúntame la hora. Bueno, claro, ya. Pero gracias por esta. La salida no la vamos, a cobrar, ¿verdad? No, exacto. Pues hoy tenemos pues concierto, fíjate que ya se acabó el tiempo, pero sí, muera una personalidad como José Luis Cuevas. Entonces, sí, publican las fotografías con él, ¿no? Qué fenómeno, ¿verdad? Sí, sí. Yo me retraté con José Luis Cuevas. Ah, está bien, qué bueno. Pero, ¿qué se dijo en ese momento? Uh-huh. ¿Qué se escribió sobre José Luis Cuevas? ¿Qué? Claro, porque no se trata, en internet, no se trata de José Luis Cuevas. No. Se trata... De yo estuve ahí. Exacto. ¿No? En fin, bueno. Pues esperamos que exista otra plática para... Sí, para, porque fue, sí, un poquito como salpicado, ¿verdad? Sí, sí, creo. Pero bueno, yo agradezco mucho, Luis, Germán, también a Joel, operador, muchas gracias. Gracias a usted. Me cuesta trabajo hablar en primera persona. Sí, es lo que veo. Gracias. Gracias a Eduardo Soto Millán. Y ya nos vamos, Liliana. Sí, muchas gracias a todos por su compañía. No, te oímos en la noche. En la noche aquí estoy. Esperamos así mañana es. También. Gracias a Joel Bonilla y a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Aquí nos escuchamos al rato. Gracias. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Desde Jalapa, Veracruz, en línea. Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Te invitamos a seguir nuestra habitual programación en línea, disponible a través del portal de la Universidad Veracruzana en Internet. www.uv.mx. Desde Jalapa, Veracruz, Radio Universidad Veracruzana, la señal universitaria, en línea. Daffodils and long excited cables and candle lights on little corner tables, and still my heart has wings. These foolish things remind me of you. A park at evening when the bell has sounded, the Ile-de-France with all the gulls around it, the beauty that is spring's, these foolish things remind me of you. How sweet to find you still. These things are dear to me. They seem to bring you near. A tinkling piano in the next apartment, those stumbling words that told you what my heart meant, a fairground's painted swings, these foolish things remind me of. Thank you.